Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Nadie me encuentra aquí. Siempre ha estado cerrado. Puse a un lado la sed. El agua al otro lado. Quieres cruzar el mar, pero nunca he nadado. ¿Por qué no ves que somos tan felices? Que nos hemos ahogado. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. records I show you. Read him Sylvia Plath. I thought that that was our thing. You know I like you like that. I hate that son of a bitch. We've been best buds since 13, but that don't change the things I feel. Cosmic Radio. Cupid is before his arrow disappears. Is it too much to Thank you. hablamos, yo puedo estar definiendo. Lo voy a dar, eso fuerte que viene y va. En momentos desigual va. Cosmic Radio. Oh. you probably label me a bug. Maybe I'm just trying way too hard to keep you. You're an angel and I'm blessed, so I am trying to do my best. Want you to know how very nice it was to meet you. So much time I spent to find something that I could call mine. Something real out of all of these phony people. And I know our past is tainted, it's a shame now, baby, ain't it? Cosmic Radio. Radio. stop. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Na na na na na na na. Myself, forget everybody else. Spending sabe, nunca se tarde, nunca pasó. Morena, ella es la reina que va, sabe lo suyo, sepa que no le viene a decir nadie manda, nadie manda. La morena es capaz de saber lo que quiere y partirlo a buscar. La morena es así, la muñeca está en su mundo, no la saca, ella la reina. Tiene su piel danza, ella la reina. De su mundo no la saca, ella la reina que va. Tiene lo suyo, sepa que no le viene a decir nadie manda, nadie manda. No es posible sufrir, más imposible zafar. Ella decide dónde se queda, con que se pierda, dónde se va. La morena es capaz de saber lo que quiere y partirlo a buscar. La morena es así, la muñeca es tentada. La morena es capaz de saber lo que quiere y partirlo a buscar. La morena es así, la muñeca es tentada. Ella es la reina, tiene su piel bronza. Ella es la reina, de su mundo no la saca. Ella es la reina, tiene su piel bronza. Ella es la reina. Pa' que cuando camine se deje llevar. Saca la pena de mi memoria, de mi memoria. Lluvia poderosa. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. estoy en camino, me tengo que sanear. Me pregunto si encontraste lo que fuiste a buscar. Hoy en día muchos juegan sucio, y a mí me pienso manchar. Son los fuegos artificiales, esa no es mi película. A punto de explotar, sé que vamos a llegar. Dejaremos atrás gotas en llamas. Nada me puede parar, no pueden jugar en mi lugar. Sé que vamos a ganar, ahora o nunca. En mercancía, en un mundo espectacular. No dudes, tú salgas el camino, tu instinto te guiará. Invisibles al raptar, no nos pueden alcanzar. Dejaremos atrás coches en llamas. Nada me puede parar, no pueden jugar en mi lugar. Sé que vamos a ganar, ahora o nunca. Pretty, pretty, pretty things. I myself was a wealthy woman, drowsy in a dark room. Forgot my rooms, now watch me bloom. Roses, roses, roses, roses, roses. Sparking be in your iris. silence ends, I hope you call me. Slipping and thinking of you. Slipping and thinking of you. I'm caving now, and I just sit back while I watch me drown. So I'm safe and sound while I'm in this room. No, it's nothing new. Ooh. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. A veces estoy en camino, empiezan a llegar. Me pregunto si encontraste lo que fuiste a buscar. Hoy en día muchos juegan sucio, yo no me pienso manchar. Son los fuegos artificiales, esta no es mi película. A punto de explotar, sé que vamos a llegar. Dejaremos atrás gotas en llamas. Nada me puede parar, no pueden jugar en mi lugar. Sé que vamos a ganar, ahora o nunca. Nada, no hay nada que me pueda parar. No hay nada que me pueda frenar. No hay nada que me pueda parar. No hay nada, nada, no hay nada que me pueda parar. No hay nada que me pueda frenar. No hay nada, no tengo miedo a nada. No hay nada. Recibiste mi mensaje, se llama para allá. Viste mi mensaje, no pienso abandonar. Convertidos en mercancía, en un mundo espectacular. Mismo punto y salgas el camino, tu instinto te guiará. Invisibles al raptar, no nos pueden alcanzar. Dejaremos atrás gotas en llamas. Nada me puede parar, no pueden jugar en mi lugar. Sé que vamos a ganar, ahora o nunca. Los pone contentos. Yo no soy tan fácil de impresionar. No me Falta mucha clase. Mi piquete duro te marea. Hasta tu mamá le tararea. Que manda que me tire la mala. Soy jara que me tira la buena. Habla bush y todo lo que dice facea. Que mi mica pela ola de Corea. Habla bush y todo lo que dice facea. Que mi mica pela ola de Corea. Pela ola de Corea. Pela ola de Corea. Yo no soy ni viaje tu picochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. El perreo contra la depresión. Esa vaina no se va sin un blon. No mierda cree que fue un error. Lo que me hiciste fue un favor. El perreo contra la depresión. Esa vaina no se va sin un blon. Te lo juro que yo estoy. Cosmic Radio. Just hold on a little longer. Even when we're hurting, I still want ya. And if you walk out the door, you know it's over. Can we just hold on a little longer? A little longer. Here we are, in the spot, in the same place where I stole your cigarette back when we first met. Just a little

got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you at, I bet she's around. Yeah. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. People move on so fast, full speed ahead onto the next, no looking back. But we know something that they don't. The best things in life are made to last, not come and go. 'Cause ever since we got together, the good has only gotten better. 'Cause love is our love is forever and ever. It just feels like make the old look new. I feel so classic when I'm standing next to you. We won't quit, no we couldn't if we tried. Don't miss the moment, make the moment last a life. 'Cause ever since we got together, the good has only gotten better. 'Cause love is our love is forever and ever. It just feels like no.